pobre al igual que su dueño, y que tú esperaba que salieras tú. Tu vestido limpio y mi ropa empolvada hacían un contraste muy poco común. A mis 20 años tú tenías 15, sabía que me dabas el más puro amor. Tú eras una virgen y yo un pobre diablo que pasaba el día en aquella labor. Asperan mis manos y tu piel tan fina, en mis brazos fuertes te pude dormir. ¿Cómo he de olvidar de tus besos de niña, los que yo tenía nomás para mí? La gente cambia, vino un perfumado y me robó tu amor. Aventaste al suelo mi amor tan honrado, porque te encontraste un partido mejor. Sentí mi pobreza y miré mi caballo, su montura vieja y sus ojos cansados. Decidí marcharme y dejé mi tierra, jinete y caballo nos fuimos llorando. Asperan mis manos y tu piel tan fina, en mis brazos fuertes te pude dormir. ¿Cómo he de olvidar de tus besos de niña, los que yo tenía nomás?